Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. La historia de siempre con el podcast está relacionada a las largas ausencias, y esta no es la excepción. ¿Cuánto hace que no grabamos? Yo creo que más de un año y medio. Upa. O sea, era cuarentena obligatoria cuando lo hicimos por última vez. ¿El último fue Corazón Loco? ¿Ese fue el último? Debe haber sido, sí. Oh, por Dios. Algo así. Oh, por Dios. Otro país. Bueno, nos fuimos con Carnevale y volvimos con Carnevale, ¿no? Bueno, gracias por el spoiler. Bueno, perdón, pero me dio el pie. Es cierto. Voy a anotarme acá en mi libreta, no dar pies a Juan Pablo. Bueno, como siempre, hay un puñado de gente que tal vez envía saludos y buenos deseos o pregunta cuándo volvemos y todo eso. Pero hay que... Digo, y les agradecemos, como siempre. Digo, tampoco vamos a estar inflando algo que tiene, me parece, un grado justo. Pero sí creo que hay que enviar un saludo especial a cierto grupo de personas que armaron un saludo muy particular. Y si querés, ahí sí te doy el pie para que cuentes la historia un poco de eso. Bueno, sí, un día fui a comprar unos medicamentos. Donde yo me estaba quedando lo de mi mamá, en zona norte-norte. Y fui a una farmacia de Don Torcuato. Y donde compro siempre, desde hace siglos, y en un momento, bueno, compré un medicamento para mí, y en el medicamento había un papelito que decía "aguante los jóvenes viejos", y fue algo muy extraño, que no entendíamos nada. Le escribí, le mandé un mensaje a Juan Francisco diciendo, che, pasó esto, qué onda. Así que, nada, puse un tuit a ver si alguien caía, y un muchacho dijo fui yo. Digo, si alguien daba el paso adelante. Sí. Y bueno, nada, un saludo a la gente de la farmacia Jaskelson, que parece que son muy cinéfilos y que nos escuchan, así que... ¿Dónde, en qué localidad queda? En Don Torcuato, donde se filmaban las películas de los estudios Aries, por ejemplo. Claro. O parte de Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Y cuál es el nombre de la farmacia? Jaskelson. Es la única farmacia de Don Torcuato que no vende medicamentos vencidos. Bueno, vayan todos a Jaskelson. Nada, devolución de favores por eso. Pero bueno, nada, nos hemos reunido, nos hemos puesto acá en círculo alrededor de ciertos estrenos de cierto peso. Y vamos a comentar un poco eso. Vamos a hablar un poco de una novedad que creo que evidenció que estábamos tal vez siguiendo un poco de lejos el tema de la preservación audiovisual en Argentina. Y bueno, estamos acá y aprovechemos, y quién sabe cuándo nos volveremos a ver y qué cosas pasarán en el medio. Espero que no sean un año y medio, te lo pido por favor, Juan Francisco. Vamos avanzando de a poquito. Bueno, comencemos. Bueno. Mayo 2021, Mariana Abramo asume como delegada organizadora de la SINAIN. Es decir, lo que es todavía un ente en construcción, o el proyecto de designación y creación concreta y efectiva de la Cinemateca Nacional. Y a partir de julio de este año, un poco más temprano, empezaban a circular noticias sobre el acercamiento de la gestión de San Luis, Puntana, con Rodríguez a la cabeza, para tomar un poco la posta y tomar la iniciativa de empezar a concretar lo que sería el predio donde funcionaría la Cinemateca en la provincia de San Luis. Uh-huh. Y prácticamente, y honestamente, por sorpresa, nos toma a todos que hace ya casi unas dos semanas el presidente Alberto Fernández con el gobernador Rodríguez anunciaron la firma de la carta de intención para empezar, bueno, a dar paso a un nuevo proyecto de creación de esta cinemateca. Todo esto transcurriría, o tendría lugar, mejor dicho, en el predio de San Luis Cine, si no me equivoco, en la localidad de La Punta. Sí, ese de Cine de La Punta. Y estuvo acompañado de no mucha información concreta. Digo, me parece que lo fundamental tenía que ver con construcción de un laboratorio, construcción de una sala de cine, construcción de un museo de cine nacional. Y después no había mucho más que la presentación de un spot y las firmas. Un discurso de Alberto Fernández muy en la tónica de Alberto Fernández, que es como esa cosa como de padre que quiere tal vez demostrar cierta onda para poder guitarrear sobre un tema y terminar más bien ofendiendo a quienes les importa un poco el tema. Específicamente también porque Alberto se refiere a al hecho de traer la Cinemateca a San Luis. Claro. Y, como si hubiera una Cinemateca. Exacto, como si hubiera algo que traer en el primer lugar, en primera instancia. Y entonces, bueno, hoy está esto, no sé, en algún grado de proyección, que como siempre es muy incierto, o que como siempre da lugar a creer que no va a concretarse, por cómo vienen siendo los antecedentes de claro. un proyecto como la Cinemateca, y después también, para ser honestos, con lo que es a veces un poco las políticas fuertes con las que quiere avanzar esta gestión. Sí. Por supuesto, digo, es lo que venía diciendo en la introducción, lo que dije hace algunos minutos, digamos, la verdad que estábamos fuera de este tema, yo por lo menos. Hay que agradecer seguimientos que vienen haciendo gente como Victoria Duclos-Iwet en Punto Cero, en el sitio y Radio Punto Cero, porque realmente es la única persona por fuera, tal vez, de los medios puntano que quizá se dedica a las noticias generales, que estaban haciendo un seguimiento más puntual de todo lo que venía pasando y de las gestiones que venía haciendo Mariana Abramo respecto como a, bueno, visitar los predios de San Luis Cine, ver cuáles eran las capacidades técnicas como de alojar archivos digitales, archivos, bueno, analógicos, como lo que decía la presentación del proyecto. Es algo que, por lo que tengo entendido, por lo que se rumoreaba, es lo que tenía planeada ya Cultura de Nación, que tenía que ver con, bueno, aprovechar las características climáticas y físicas de algún punto del país, como para que ya eso aportara su cuota de, bueno, de condición apropiada para preservar el patrimonio audiovisual ahí. Y calculo que, bueno, con la gran mayoría de focos de exhibición dispuestos en la ciudad de Buenos Aires, eso dependería de la transferencia de archivos digitales de gran peso. Uh-huh. Y calculo que habrá que pensar, no sé, en algún dispositivo de envíos frecuentes hacia otros puntos del país. Claro. Fernando Mantín Peña, hablando de hizo un hilo al respecto. Sí, con el hilo en Twitter mencionaba que es una idea tal vez un poco impráctica, no estoy usando palabras de él, en términos de que lo que más tiene el Inca en sus depósitos son positivos de películas que servirían para la exhibición y no los negativos que habría que cuidar con, digamos, con mayor, no sé, recelo, dedicación, condiciones apropiadas, etcétera. Hay temas, me parece, como el de la partida presupuestaria que se proyecta, que supera los 1.100 millones de pesos, si no me equivoco, que hacen difícil pensar que se pueda concretar algo así. Uh-huh. En este contexto, no solo en el contexto de la crisis económica terrible que está pasando, sino también en, tal vez, no sé, la poca espalda que puede tener ya esta gestión de acá a 2023 y lo que representaría también, un poco por las condiciones reales en las que está el país y otro poco también por la retórica que se impone siempre, que es como la de decir, bueno, con todos los otros problemas que están existiendo, vamos a invertir en esto, etcétera, etcétera. El director Pablo Mazzolo hablaba un poco de un antecedente a este proyecto, que era el que se había presentado en 2019, si no me equivoco, cuando estaba Carolina Konstantinovsky de delegada organizadora de la CINAIN, y que era el de un laboratorio de preservación acá en Capital Federal, y que tenía un poco lo que tenía esto, que era que es un proyecto, que era un proyecto presentado por una gestión que poco después ya iba a convertirse en un lame duck, por decirlo de alguna manera, ya iba a estar en salida un poco. Porque me acuerdo que el macrismo había anunciado eso poco antes de las elecciones de 2019. Y con eso y con los resultados que habían tenido esas elecciones y todo, era como que se había echado un poco por tierra todo. Claro. Me acuerdo que incluso eso había golpeado un poco lo que era la preparación de Mar del Plata en aquel entonces, porque era como una situación chotísima. Claro, era como una transición ahí. Exacto, sí. Una transición, una incertidumbre sobre si iba a haber una transición o no iba a haber una transición. Sí, digamos. Totalmente. Pero después quedó un poco más claro, me parece, porque fue de hecho entre las PASO y las elecciones. Hubo el Festival de Mar del Plata, fue entre medio. Claro, digamos. Es cierto. O sea, ya medio se sabía para dónde perfilaba la cosa. Sí, totalmente. Pero bueno. No sé, hay motivos de sobra o hay antecedentes de sobra para pensar que esto tal vez sea otra cosa anunciada de manera rimbombante y que tal vez no se concrete. Yo, y aparte también como sobre el pucho, o sea, en cuanto a tiempos, digamos, en el 2021, obviamente antes no podría haber pasado, pero no hubo cuándo, pero fue justo ahora y estamos al borde de otras elecciones, digamos. No, entonces, al borde de otras elecciones. Son esas cosas que son medio inciertas siempre, digamos, porque después, ¿qué sabes qué va a pasar? O sea, no, por supuesto, pero incluso con este ajuste que o no se termina de transparentar o no se termina de ejecutar como, no sé, como lo pide, no sé, el FMI o como lo están pidiendo algunas instituciones, entes importantes en el país, lo que sea, digo, es... Hay realmente antecedentes y señales de sobra como para pensar que tal vez nada, no pase nada. Después, supongamos que esto estuviera todo viento en popa y todo pudiera ya ponerse en marcha, ahí estaría bueno tener tal vez otra discusión que es como, bueno, ¿conviene realmente la ubicación? ¿Está buena como esta iniciativa de descentralizar, federalizar, etcétera, etcétera? Estábamos hablando un poco de los antecedentes cinematográficos que ya viene teniendo San Luis Cine como, claro, no sé, como estudio, como usina. Sí. Y me recordabas que una de las películas filmadas ahí fue... ¿Cuál? ¿La de Subiela o la de Soledad y Larguirucho? Soledad y Larguirucho, que estaba incluida en el spot de presentación del proyecto. Sí, una película que es básicamente una guía turística, un video turístico sobre, entre otras cosas, sobre San Luis. O sea, básicamente viajan a distintos paisajes y dicen, mirá qué lindo paisaje. O sea, es eso, plano general, mirá qué lindo paisaje. Sí, quería nada más traerlo a colación para que si alguien... Eso y Chivos, de claro. Perro 2, ponele. No sé. Claro. No quería traerlo a colación por criticar a ninguna gestión en particular ni nada, ¿no? Y ojalá se concrete esto. Sí, ojalá. Estoy más que dispuesto a que todo pase. Pero quería ir simplemente tirar el centro para que si alguien tiene ganas de ver eso, lo haga. Tal vez un día podríamos hacer un análisis de la película. Si llega a avanzar el proyecto, prometemos que podemos hacer un episodio especial sobre Soledad y Arguilucho. Sería muy divertido. Bueno. Se estrenó justo... Fue una época, año 2012, donde se estrenó Soledad y Larguirucho. Y fue una película horrenda, una película familiar realmente paupérrima. Y igualmente todavía faltaba por estrenarse la peor película familiar de esa época, de ese año, que fue la de Piñón Fijo. Y la magia de la música, una cosa así se llamaba... Que era un peor, era imposible, una película totalmente imposible, pero a niveles como a niveles Piñón Fijo diciendo hoy aprendí de qué en un momento. Sí. Creo que involucraba una animación muy rudimentaria y Piñón Fijo como interactuando con animales. Sí, sí. Interactuando mezcla de animación con live action al igual que Soledad y Larguirucho. En ninguno de los dos casos estaba bien logrado, pero en Soledad del Larguirucho, al lado de Piñón Fijo, parecía una de Disney. Sí. Básicamente había una falta de noción de a dónde tiene que mirar un personaje y el otro sus miradas, sí, había un problema grande con eso. Ahora, en Soledad del Larguirucho, Soledad ya llevaba cierto tiempo de presencia cinematográfica. Soledad tuvo su debut cinematográfico en La Edad del Sol, película del año 98, si mal no recuerdo, dirigida por Ariel Piluso, co-guionista de la película Atlántida de Inés Barrio Nuevo. Wow. Tomá. Sí, sí. Qué trayectoria. Sí, sí, sí. se fue para arriba, podríamos decir. sí, sí. Una película bastante. Una película que transcurría durante un viaje de egresados. Película adolescente. Muy. Me acuerdo, muy pacata. En cuanto a la. Nada. Era como una especie de coming of age de Soledad, pero ya demasiado grande como para ser un coming of age. Sí. Podría transcurrir en un viaje de egresados del primario, pero no, transcurre en un viaje de egresados del secundario. Pero no tiene un elemento que a mí, si yo lo pienso, era medio Cobra Kai, que era como que había un coordinador de viaje medio violento. No me acuerdo de eso. Que le daba una navaja a uno de los chicos y era como... Es muy probable. Okay. Es muy probable, pero no lo recuerdo. ¿Y qué más tiene la filmografía de Soledad? No, me parece que nada. ¿Nada más? No, me parece que no hizo nada más, salvo que haya hecho algún cameo. Pero no tuvo carrera cinematográfica, salvo la película de García Ferré y su película, digamos, La Edad del Sol. Obviamente un juego de palabras con su nombre. La Edad del Sol. Bueno, menos mal que lo dijiste, pero no. ¿No te habías dado cuenta? No. Soledad. De hecho, Soledad y Larguirucho fue la última película de García Ferré, un poquito antes de su muerte. No se sabe cuánto habrá hecho realmente. Aparece como director, aparece acreditado como director Manuel García Ferré, pero bueno, uno no sabe cuánto habrá logrado hacer. Igualmente ya es en la época de la debacle García Ferré post-Manuelita, digamos. Claro. Manuelita, Pan Triste y Soledad y Larguirucho. Es como una... incendio tras otro, pero... No es una buena manera de irse. No, para nada. Para nada, más que nada por las cosas interesantes que sí tuvo la filmografía de Manuel García Ferré. Durante la pandemia muchos vimos películas. Creo que lo que más hice fue ver películas. Y durante la pandemia volví a ver Ico, el caballito valiente, porque mi amiga Micaela siempre me la recomienda. Dice que es una gran película y yo siempre fui muy reticente. Yo la vi de muy chico, pero siempre fui muy reticente a revisarla. Es una película bastante interesante porque funciona muy bien como metáfora sobre la dictadura. Básicamente, gran parte de la película está la madre de Ico buscando a Ico con un pañuelo en la cabeza. O sea, es totalmente explícita la referencia. Una película bastante interesante. Tremendo. No muy buena, pero bastante interesante. Con elementos bastante interesantes. Muy bien. Bueno, hemos gastado nuestras 2 horas de estudio hablando sobre Soledad y Larguirucho y de Manuel García Ferré. Nos falta... Vamos a cerrar algunas cositas. Sí, vamos a cerrar este segmento. ¿Sabes quién fue, según IMDb, Filming Director de Soledad y Larguirucho? ¿Qué es un Filming Director? O sea, básicamente el director en el set. Puede ser. ¿Quién fue? Néstor Montalbano. Ah, mira, no sabía. No sabía. Otra trayectoria curiosa interesante. Que destapamos en este segmento. Obviamente en todo el tiempo en el que venimos haciendo este podcast no hubo un fenómeno comparable al estreno de Argentina 1985. Si hay que pensar en estrenos de mucha repercusión, tenemos Sama en cierto aspecto, tenemos, por supuesto, en los últimos años, voy a decir. Sí, sí, sí. Relatos salvajes, por supuesto. Después hemos tenido en todos estos años... Pero eso fue pre-Jóvenes Viejos, no cuenta. Pre-Jóvenes, no, por supuesto. No, porque ya quiero tratar de ir a buscar el evento con el que podamos comparar esto que está pasando. Uh-huh. Es todo un fenómeno, me parece, lo que está pasando con Argentina 1985. Sí, porque por ejemplo de La Cordillera se habló bastante, pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver en cuanto a impacto, digamos, en el público y en la crítica y en todo. ¿Cuál fue la última película argentina a la que se le declaró destino de material pedagógico? ¿Alguna? Pero digo, porque seguramente, no sé, Pablo Rago haciendo de Belgrano, de San Martín, ese tipo de cosas. Pero... Sí, pero tampoco fue muy masivo. Una película que haya sido un éxito. Y yo te diría que hasta que desde, no sé, o Historia Oficial, La Noche de los Lápices y ¿Y después? ¿Qué? ¿No? Sí. No sé. Sí, no, sí, sí. Me parece que no. De hecho, en... Seguro que va a aparecer alguna que... De repente me voy a acordar de alguna que... Ah, pero... Pero me parece que como película de evento que va más allá de lo cinematográfico, digamos, y que sirve para hablar de cuestiones de la Argentina y ese tipo de cosas, no. Bueno, Relatos Salvajes tiene su cuota de película para hablar sobre... Pasa que no estaba basada en hechos reales ni nada por el estilo, solamente... Pero era la película como de... era la grieta a dos puntos la película. Sí, total. Modo, ¿no? Sí, sí. Y si nos adentráramos en el terreno de, bueno, del abordaje de la dictadura de 76, en cuanto a impacto, por ejemplo, no sé, me puedo remontar a Crónica de una Fuga, por ejemplo. Crónica de una Fuga, sí, sí. O Garayo Limpo misma. Sí, bueno, voy a hablar, por supuesto. Sí, total. Ahora, no fue un éxito de taquilla, de sí. Un éxito de público ni nada por el estilo, pero fue una película de la que se habló un montón en ese momento y que sigue perdurando, digamos. Sí. Lo que muchas reseñas están diciendo, o muchas opiniones en Twitter, por ejemplo, y no me parece un disparate coincidir con eso, es que Argentina 1985 va a ser como la república perdida de nuestros hijos y sobrinos, en el sentido de la película masiva que va a haber que ver para hacer la tarea del colegio a fines de marzo. Claro. Algo así. Puede ser. No quiero entrar a hablar en... O todavía no quiero empezar como a hablar de esa comparación en otros aspectos. Uh-huh. Pero, ¿querés darme una primera impresión, algo de lo que por dónde arrancar con esto, con esta película? Bueno, para mí, igualmente, hay algo que me parece destacable, que es que tal vez estamos hablando tanto de esta película y nos interesa tanto porque porque la película va más allá de esto, de esta cuestión de película necesaria o importante. Hay una película interesante atrás, o sea, discutible o no, de una forma o de otra, pero hay una película atrás. No estamos hablando de una película de temas importantes, de esas que nos llegan por ahí de afuera y que en realidad no tienen demasiada... Que cinematográficamente no tienen demasiada relevancia. No me parece que sea el caso. Me parece que es una película que, más allá de todo lo que se pueda decir extra cinematográfico, tiene una cuestión cinematográfica que es como mínimo interesante, digamos, para discutir. Totalmente. Se puede discutir mucho cinematográficamente sin tener que ir a la cuestión extra cinematográfica, digamos, que a veces viene hermanada, obviamente, pero... Obvio. No, es que sí. Tal vez, sí, digo, es obvio que se habla mucho de lo formal y lo cinematográfico porque el hecho es que eso es el camino que se eligió para hablar del tema. Sí, para hablar del juicio, para hablar de la previa del juicio, de las consecuencias del juicio, del momento en el que estamos viendo esta película. Entonces... Tal vez la excepcionalidad de lo que produjo esta película, lo que viene produciendo, tiene que ver con esta mezcla de producción titánica respaldando una película que viene a actualizar, me parece, en la cronología de películas grandes en cuanto a producción, bueno, el abordaje de la dictadura del 76. Sí, totalmente. Y además... Y para ser justos, bueno, el tema del abordaje del juicio de las juntas, no tanto de la dictadura. Claro. Sí, pero es una película que es interesante como objeto de estudio para muchísimas cosas también. Obviamente también tenemos es una película que es un objeto de estudio como de las nuevas formas de distribución. Tenemos todo el tema, esta discusión, bueno, y este conflicto que hubo con los grandes exhibidores que no quisieron estrenar la película y que de repente es la película argentina más vista en no sé cuántos años. Y el hecho de que todas las grandes cadenas se van a quedar afuera de todo este mega éxito. Sí. O sea, yo no entiendo cómo no la vieron, no sé cuáles son los entretelones, y yo supongo que debe venir de afuera esta decisión de no estrenar las películas que tienen poca ventana, digamos, la razón es la poca ventana que hay entre la exhibición en plataformas, en este caso en Amazon Prime, y el estreno en salas. Pero me parece que se deben estar queriendo matar un poquito, porque la verdad que la película, y se perfilaba a hacer este boom, no es que fue una sorpresa, a mí no me sorprendió para nada el boom de en cuanto a público. Así que es una película que la podés agarrar por un montón de lugares como objeto de estudio. Vamos a ser igual un poco más concretos y exactos. Uh-huh. Diego Valle publicó el día de ayer una nota en Otros Cines, aclarando primero que los números de la película no son un récord, y que hay otras películas nacionales que tuvieron mejor debut, por ejemplo, pero hay números que sí que son muy impactantes. Yo sí, diría... obviamente tal vez es muy probable que le vaya, que le hubiese seguido muchísimo sí. mejor estando en Cinépolis, en Cinemark Hoyts y en Showcase. Bueno, sí, totalmente. Después está la imagen subjetiva que dejó esta situación. Uh-huh. La situación que vos mencionabas, el hecho de que la costumbre en la interacción entre plataformas y cadenas de exhibición era que había 45 días de ventanas para proyectar la película antes de que se circunscribieran a las plataformas. Uh-huh. Y que Amazon rompe este consenso con 22 días de exhibición. Ahí se retiran Cinépolis, estoy leyendo la nota de Valle, Showcase, Cinemark Hoyts, y ahí es donde, bueno, dan el paso adelante las otras cadenas y los otros cines. Y ahí está, los otros cines, y ahí está la imagen esta, ¿no? Digo, nuestra amiga distribuidora Luciana Calcaño decía que era casi como ir al cine en 1985, justamente. Claro. El hecho de la tapa de Clarín con la foto de Lorca. Claro, sí. Con la fila hecha para sí, ver totalmente. La película, las imágenes en el Atlas Caballito. En el multiplex de Belgrano de Obligado y Mendoza, donde sí. uno iba en los años 90, digamos. Sí. O el multiplex de La Valle, que es lo que era el cine monumental. Sí, totalmente. Claro. Una locura absoluta. Que sí. Creo que también inclina como un poco, yo creo que lo que noto un poco entre varios de los colegas es casi como una cosa como de yo creo que el colega tiene algo que, perdón que no tenga una mejor analogía o una analogía un poco más adulta y seria, pero creo que el crítico de cine a veces ve las cosas como en términos medio Harry Potterianos de los muggles y los que sí tenemos la magia. Y creo que hay como, entre obviamente, digo, las apreciaciones justas sobre las virtudes de la película, creo que también hay algo como de esto que es nuestro, como, no sé, de verlos a Ginás y a Mitre y a Ginás ahí en ese escenario, ver a una película de este tipo, ver una película que, no sé, que no sea de Campanella sobre este tema. Claro, bueno. Y ver a las salas de barrio con ese éxito, yo creo que provocó un poco. Digo, hay una arista del fervor que viene por ese lado también. Y que yo creo que ya había muchos otros colegas que van a salir en contra de eso, que va a haber como un backlash. Sí, seguramente. En ese sentido. Sí. Ya viene la segunda ola, que claro. sería la de los Contreras, porque generalmente, o sea, salvo algunas excepciones, la recepción previa al estreno y los primeros días fue mayoritariamente muy positivo, sí. de hecho. Vamos a meternos un poco en eso. Quiero hablar un poco de lo que provocó la película, esperablemente, en cuanto a apreciaciones formales, apreciaciones de contenido, de ideología, de omisiones, de inclusiones. Y me pareció increíble encontrar opiniones similares entre gente muy, pero muy alejada en el espectro político. Sí. Con opiniones sobre la cuota de atribución que se le da a Raúl Alfonsín por poner en marcha un juicio de las juntas o por avanzar con eso, por ir contracorriente, etcétera, por las atribuciones que se le dan al peronismo, por la aparición del personaje de Luder, por la aparición u omisión en realidad de la política como, uh-huh. como fuerza en la película misma. Y algo de lo que hablábamos nosotros antes, como para que empecemos a desmenuzar un poco esto, tenía que ver con las... De vuelta, nosotros como hablando en este plano, como de, bueno, nosotros hablamos de Ginás y de Mitre antes y todo, y hay como una cosa muy... De doble sentido que en lo que representa esta película para Mitre y Ginás. Uh-huh. Por un lado, digo, es una película donde... Una película que parece atípica para ellos, tal vez, por meterse con un tema tan concreto, tan obviamente basado ya en algo real, en un hecho real. Uh-huh. Y algo en lo cual, más allá de todo lo que se nota que se abstrayeron de grietizar el tema, tienen que aportar convicciones, sí. tienen que aportar ideas claras y concretas y muy elocuentes uh-huh. sobre lo que fue el juicio, sobre lo que fue la dictadura. Y en ese sentido es como, y de vuelta, hablo en escala de producción por ahora. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, Argentina en 1985 se siente como ver una película de los 80 actualizada un poco a cierto consenso que tenemos hoy. Sobre la dictadura, sobre el juicio, etcétera. Porque ahí es donde yo digo, sí, esta va a ser la república perdida que van a tener nuestros hijos y sobrinos, solo que va a ser una película en la que no va a haber una teoría de los dos demonios infiltrada hacia el espectador, o no va a haber una idea, o va a haber un cuestionamiento o cierto abordaje de... Bueno, hay una mención a la teoría de los dos demonios cuando están viendo el... No, no, por supuesto. Sí. Cuando están viendo a Trócoli. Sí, a Trócoli. Sí. Totalmente explícito. Putearle a la pantalla, digamos. Exactamente. ¿No? O sea, digo, la posición es clara, digamos. Se pone en tela de juicio, valga la redundancia, el papel de Estrasera en la dictadura, uh-huh, el entorno de Moreno Campo. Uh-huh. Sí, no le escapa a esas cosas. Eso es, digo, y esta es la primera película hiper, recontra, archi, super mainstream, uh-huh, dedicada a este tema, en esa línea de nivel de producción, que viene como con un poco de discurso un poco más actualizado y fresco sobre eso. Que me parece, digo, a mí, eso es donde yo creo que la película es necesaria, no por un tema de que haya que divulgar cierto mensaje ni nada, sino porque para mí los temas en el cine argentino se tienen que actualizar cada 10 años, y uno tiene que ir viendo eso. Todos los temas importantes que se tratan, que se pueden tratar en el cine argentino, alguien los tiene que tomar cada tanto. Y es medio inevitable. Sí. Digo, alguien... Lucrecia Martel en un momento agarró y dijo, bueno, me voy a meter con la literatura argentina y voy a dar mi abordaje de Di Benedetto. Sí. Y esta película me parece que es como también eso, como el pico de... Me estoy yendo un poco, pero es el pico también de esta generación de realizadores saltando al mainstream y mostrando qué son capaces de hacer en ese tipo de escenario. Pero bueno, eso es un poco lo primero que yo noté de la película. Esta cosa como decir, bueno, no hubo nada, digo, acá no va a haber una... Esta película no tiene una teoría de los dos demonios. No tiene un... Es más complejo tampoco, porque okay, claro, acá está las cosas están establecidas, no. O sea, la escena de facho, no facho, recontra sí, facho, este sí, ¿no? Es básicamente eso, es, no, están a favor o en contra de la dictadura. Eso es, no es el es más complejo porque esto, no sé qué, no, y que es algo que podría surgir de ahora. Esto es algo que sale de los personajes y es algo que sale de la época también. O sea, básicamente se estaba juzgando a los genocidas, punto. Sí. O sea, no había medias tintas ahí. Sí, o sea, sí, por supuesto. Y necesitaban elegir a las personas indicadas para que los ayudaran a resolver eso. Y para mí esa escena, aparte de ser una escena con cierta cosa de comedia que funciona, digamos, es bastante elocuente, digamos, en cuanto... Esta cuestión de que de facho o no facho, o sea, defiende o no defiende, punto. Es lo que importa en este momento, digamos. Sí. Creo que la película es muy clara en ese sentido y en el sentido de... Y lo que me parece que que hablábamos hace un rato, que la aleja un poco de lo que podría haber sido esta película hecha en los años 80, es que los villanos, que los genocidas, o sea, no prácticamente no hablan, no se los ve hablar... La posición está obviamente es obviamente clarísima, pero tiene detalles como cuando Strasser está leyendo, bueno, diciendo el alegato, la acusación. Lo tenemos a Videla, ese plano de Videla, que ahí bueno, hay otra cosa con el registro, digamos. O sea, la película parte de parte del registro que tenemos en video y en por consecuencia en televisión del juicio a las juntas, que son los planos, esos planos de atrás y de costado donde no se ven las caras de las personas y eso, y lo que hace la película es tirarte el contraplano, utilizar el mismo formato de pantalla y mostrarte algo más, mostrarte ese primer plano de los personajes. Pero en el caso de los genocidas, lo único que no vemos que hay montones de momentos que los podrían haber, porque de hecho muchos momentos están reproducidos casi textuales de los juicios reales, digamos. Podrían haber metido algunas de las declaraciones de Massera, que las hay a montones, pero lo único que nos muestran de eso es a Videla leyendo la Biblia, que es, me parece algo mucho más fuerte y mucho más interesante y mucho menos subrayado que tener a un milico gritando, digamos, o sea, sí. Que es lo que podría haber tenido la hipotética versión 1986 de esta película, digamos. Claro. Pero no me quiero meter todavía en lo formal, porque uh-huh. quiero como que sigamos recorriendo ahora todo lo que fue despertando hasta ahora el punto de vista que toma la película. Uh-huh. Y retomo esto que decía antes, ¿no? Como he visto a gente muy distanciada políticamente sí, señalando sí. algunas cosas en común. Y creo que hubo dos cosas que para mí se destacaron. Una fue el tema de qué hace la película con la especie de cambio de mentalidad del personaje de la madre de Moreno Campo, que a mí es lo que más me hizo ruido de la película personalmente, que tiene que ver con el tono que le pone esa escena, o incluso la importancia que le pone la película al cambio de mentalidad de la madre de Moreno Campo como representación del cambio de mentalidad de gran parte de una parte de la opinión pública, sí. que tal vez esté más ligada a la clase alta. Sí, a mí me parece que igualmente la idea es, si hasta esta persona se da cuenta, obviamente todo el resto se va a dar cuenta. O sea, básicamente lo que dicen primero es, a tu mamá no la vamos a convencer. Sí. Y después la terminan convenciendo incluso a ella, digamos. Sí. O sea, a mí no me hace ruido por eso, porque es como un ejemplo del ejemplo más extremo. O sea, si el ejemplo más extremo lograron convencerlo, el resto lo van a poder convencer. Básicamente me parece que esa es la idea de la escena. Puede ser que te haga, obviamente. Está clarísimo. La cuestión es que, digo, eso es donde me parece un poco. Ahí es donde hablamos que lo cinematográfico es lo que es la herramienta en la cual, o es básicamente el lenguaje en el cual ellos van y dicen eso. Uh-huh. Y eso fue como lo único que. Donde sentí que tal vez estaban apelando. Donde tal vez estaban merodeando cierta zona que sí corresponde más como al cine argentino de los 80. Claro. Hasta tal vez Un muro de silencio, ¿no? O hasta tal vez Juan como si nada hubiera sucedido, que son tal vez las primeras películas que. Sí, que abordan bien. Que abordan el tema de responsabilidad barra complicidad barra negligencia barra ignorancia deliberada de la parte civil. Después, creo que hubo algo que Mitre y Ginás habían mencionado mucho en entrevistas y conferencias, que tenía que ver con, bueno, superar la grieta con esta película. No superarla en el sentido de cerrarla, sino superar el escollo de que hubiera un análisis de la grieta, y eso no pasó. No pasó nada. Y dio lugar para mí a cosas un poco curiosas, como el hecho de que siento que esta vez la tribuna que le pide una explicitación de línea política a Mitre y a Ginás no es tal vez la tribuna más, ¿cómo llamarla? Para no ofender a nadie, de izquierda, pero esta vez no es esa tribuna. Esta vez vienen del otro lado, esta vez, los cuestionamientos. Como decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esta posible lavada de cara a Luder? ¿Qué es esta falta de reconocimiento a lo que hizo Alfonsín para que avance todo esto? ¿Qué es esta cosa de que Alfonsín aparezca como una sombra, solo como una voz lejana antes de que se cierre una puerta? Sí, de hecho me acuerdo que se hablaba mucho de es una película de Mitre y Ginás, va a ser una película radicheta. Es increíble. Y no. Es y, la increíble. Y sí. La película se hace cargo de eso. Como también, igual creo que donde hubo algo que creo que tal vez la platea más, no sé, alfonsinista o antipironista, lo que sea, tomó como una especie de signo positivo, fue el tema de el post-reunión extranjera Alfonsín. Sí. Donde el personaje resuelta fuera de campo a todo esto. Sí, por eso. Sí, ahora sí. Quiero ir a eso. Pero el hecho de que después Estrasera menciona que Alfonsín no quiere inmiscuirse. Sí, en realidad se lo menciona ella, la mujer, Silvia, el personaje de Alejandra Fletchner, que dice división de poderes. Él dice, él dijo que esperaba, no sé qué. Estoy muy ansioso esperando el alegato y no tengo instrucciones que darle. Y eso despierta esta reflexión del personaje de la esposa de Estrasera, que dice, claro, división de poderes. Sí. que me parece que era un poco, creo que es lo más cercano a lo que se esperaba de la película y Sí. del análisis de la película, teniendo en cuenta lo que es la situación del juicio a Cristina Fernández y el alegato del Claro. fiscal Luciani, etcétera, etcétera. Que eso me lleva un poco como a preguntar, ¿es un fracaso de la película que al no querer abarcar las cuestiones tal vez más obvias desde lo político, termine siendo tironeada desde ambos lados, a veces en cuestiones que coinciden? ¿O es un mérito de la película haber evitado caer en todas esas trampas, o todas esas minas del campo, para dar su visión? Y eso, antes de que me respondas, digo, eso es lo más Mitre y Ginás que tiene esta película. Sí, Que es total. justamente eso. Sí. Es como, no, no, no, yo no quiero quedar reducido a tener que decir esto o el otro. Yo quiero que prime acá la visión clasicista que yo quiero dar sobre esto. Pero digo, más allá de la opinión que podamos tener nosotros, que es positiva, por lo que entiendo, Sí, sí, la sí. de los dos, me parece que va a estar muy interesante y que tal vez puede incluso a mí cambiar algún punto de vista el hecho de seguir viendo qué pasa, porque la película se estrenó en época Sí. de grieta en esteroides, digo, y no hay manera de cambiar eso. Pero vos, ¿qué te parece a vos eso? No, yo creo que la película entiende perfectamente todo esto, juega con esto. Me parece que la película juega con esto. Y eso es lo que me interesa, me resulta interesante. Y por eso no me resulta un fracaso de la película. Me parece que la película, toda la construcción de todo es lo suficientemente inteligente como para que la puedas correr por un lado, pero en realidad no. Y si la corres por el otro también quedas en offside, entonces hay como una cosa, ahí hay como una cosa para mí intencional e interesante. Y obviamente va a dar, y obviamente nos faltan leer un montón de textos que todavía no salieron y que probablemente ahonden en muchísimas cosas, digamos, siempre desde la grieta. O sea, lo interesante es que la película establece esto, que en ciertas cosas no debería haber una grieta, o sea, punto. Pero bueno, no, me parece que es eso, que la película juega con eso. Me Sí. parece que lo hay parte de la hay como un regocijo en eso, y está bien, y está bueno, me gusta, me interesa porque da más para todas estas cosas. Para que pase lo que está pasando, básicamente, pero y encima sorprendiéndonos con ciertas cosas, como esto que mencionás, de que dos opiniones desde lugares totalmente disímiles son similares, Sí. digamos. Yo creo, fue lo primero que se me ocurrió cuando vi la película por primera vez. Y déjame terminar de explicarlo porque si no va a sonar a una hipérbole berretísima. A mí me pasó que la película se sintió un poco como si fuera una especie de la gran ilusión de los que crecieron en el retorno de la democracia y un poquito antes y un poquito después. En el sentido de que la gran ilusión tenía este mensaje hecha después de proclamado un poco después de la Primera Guerra Mundial y antes de los horrores de la Segunda, que tenía que ver con, en el fondo hay nobleza, no nobleza, porque eso es literal en la película, pero hay un poco de bondad en el corazón de la gente. Entre todos estos conflictos y en el medio de esta guerra terrible, y no estoy comparando, no estoy diciendo que, no quiero ir a la palabra guerra, Claro. estoy diciéndolo porque es el conflicto que se trata en Sí. La gran ilusión. Y me parece que, digo, esto Mitre lo admite en una entrevista con Natalie Sheckman, ¿no? Que dice, yo quería hacer una película sobre algo que salió bien. Y creo que la película va como un poco a eso, como a decir, che, esto salió bien y en esto realmente primó el hecho de que el fiscal que no se había movido durante la dictadura, la madre Patricia que no quería saber nada, todos se concientizaron en un punto. Como que creo que quiere ir a dar ese mensaje la película. Lo que cambia un poco en esto es que uno ya la está viendo después de todo lo que pasó, Claro. después de todos los quilombos y obstáculos que viene sufriendo el objetivo de tener memoria, verdad y justicia. Y en un momento en el cual el negacionismo se volvió un asset Sí. para construir una campaña y para construir una especie de plataforma, digamos, de votantes y de fieles políticos. Sí. Y ahí es donde uno, donde yo no pude evitar como, no sé si el cinismo, pero un poco como la cosa de decir, realmente me sirve tanto evocar este momento ahora, donde realmente es, me parece que es imposible que nos reunamos alrededor de este consenso. Es que me parece que la película lo que plantea es eso, que loco, justo, o sea, muchos hablan de cuán necesaria es la película, pero para mí lo que tiene la película es oportuna, más que necesaria, en el sentido de que llega en un momento en el que esto es este tema que es el que no deberíamos estar discutiendo, y de repente hay negacionismo, entonces, y está en un punto álgido, porque, no sé, yo recuerdo en los 90 cuando aparecía Elena Cruz en la tele diciendo que yo un poco con las manos en el fuego por Videla, era una excepción. Y para todos. Y decía, mirá lo que dijo Elena Cruz. Y salía en todos los canales diciendo, mirá lo que dijo Elena Cruz en tal programa. O sea, como esta bestialidad. Y ahora lo dice todo el mundo en todos lados. Y eso es lo que es complicado. Y me parece que, o sea, es una película que viene justo en este momento en el que está pasando esto. En el que de repente hay reivindicaciones que no deberían estar haciéndose y se están haciendo. Y es básicamente, en esto sí tendríamos que ponernos de acuerdo todos. No importa el otro, pero en esto hay que ponerse de acuerdo, punto. Ahí es donde me parece que también la película hay algo que hace muy decididamente. Uh-huh. Y hay algo que se lo puedo atribuir en la interpretación de una escena que recién tratamos, ¿no? En primer lugar, el personaje de Moreno Campo en un momento explica la conveniencia de pertenecer al grupo de la fiscalía diciendo como, bueno, no, yo puedo ser muy conveniente para que a la clase media le entre este mensaje, porque nosotros sabemos lo tendiente que es la clase media a apoyar las dictaduras. Bueno, sí, es en ese momento. Y eso es otra cosa que me pasó con la escena de el cambio de mentalidad de la madre de Moreno Campo, que es decir, ¿qué le pasa a esta película con el hecho de que la madre de Moreno Campo tiene que escuchar el testimonio de una embarazada con todas las vejaciones a la que la someten para darse cuenta de que estaba mal lo que hizo la dictadura? Digo, ¿hasta qué tuvo que llegar a ese punto? Y eso es algo que, de hecho, Ginás en una entrevista con El Cueto de la Luna lo señaló hablando de la elocuencia del testimonio de Calvo de la Borde. Que eso es una de las cosas más impactantes del juicio en sí mismo, realmente. Una persona que atravesó esas situaciones completamente horrorosas haya ido a dar un testimonio para recolectar esas situaciones y presentarlas de esa manera, porque la verdad que tiene una lucidez ese testimonio, realmente. Uh-huh. Eso es lo que me pasa con esa escena de la película, que es como decir, la película se está dando cuenta de que es un desastre que esta señora se haya dado cuenta en este punto del juicio, que hubiera estado del horror que fue la dictadura. Mm. Pero bueno, eso ahí me parece que es el punto de lo formal. Sí. Donde me parece que podemos empezar como a desmenuzar un poco eso. Y ya hemos visto como el desfile de referencias. Mm-hmm. De referencias encontradas, Ford, Cox, Capra. Sí. ¿Qué más? Oh, bueno, Spielberg. Spielberg. Por más que por ahí a alguno de los que está atrás de la película tal vez no le guste tanto que se mencione Spielberg. No hay manera de no ver a Spielberg ahí porque Spielberg viene de estas cosas que estamos mencionando también. Sí. Eso me parece que es lo más paradójico de qué representa esto en el camino de Mitri Ginás, que es que es totalmente extraño estar viendo una película co-guionada por Mariano Ginás que sea bastante ampliamente considerada como necesaria. Es la cosa más inesperada, me parece, de quienes venimos siguiendo esto. Y me parece re Ginás eso igual también. Al mismo tiempo. Es muy Ginás en el sentido de que realmente hay gente dándole chances concretas de ganar el Oscar a una película co-guionada por Ginás. Nada, uno imagina lo que puede haber como detrás de eso en cuanto a, no sé, en cuanto a un diálogo como decir o lo que puede estar, no sé, pensando Ginás como decir, bueno, al final tuve que venir yo a hacer la película necesaria después de que me reclamaran todo esto y bueno, yo a todas esas montañas de referencias agregaría una cosa que es completamente lateral, no es necesaria, pero que creo que se ajusta un poco más a la película, que es que para mí me pareció una exponente como de una especie de película sobre epopeya deportiva casi. Sí, no. Creo que no termina como de encastrar en... Digo, tiene la película de epopeya deportiva o de épica deportiva tiene toda la, digo, no inventa nada, tiene cosas de western, tiene cosas de melodrama, etcétera, etcétera. Creo que lo que sí hace la película es como presentar este proceso que fue el juicio, que está como dividido en fechas, donde la fiscalía tiene que ir reajustando ciertas cosas por cómo va viendo la trayectoria del juicio, por las asperezas que tiene que limar internamente. Tenemos el duelo de Estracera, y creo que es Basile el apellido del representante de la defensa, donde Basile hace como... el personaje de Basile falta que hiciera well, well, well. Cuando se encuentra con Estracera y todo el equipo tan joven, y le dice como, sí, ¿dónde lo sacaste? Domingos para la juventud. Y es como... es como el enfrentamiento previo y el careo con el equipo rival. Hay algo para mí también interesante en el hecho de que la película no salga a buscar reacciones del exterior, salvo por la prensa, que tiene que ver con que el juzgado se termina convirtiendo casi como en una especie de estadio, como caja de resonancia de lo que va pasando. Y después, obviamente, tenemos las reacciones de los asistentes a, por ejemplo, el testimonio terrible de... Sí. Dos testimonios terribles a la acusación de Estracera, que es un momento catártico en sí mismo, ¿no? Pero pareciera como... Para mí se acerca más a eso. Y en ese clasicismo donde creo que están como los aspectos que menos me convencen. Yo recordaba con vos que lo que menos soporté de la película es lo que menos soporté también de una película como The Post. Y no había hecho yo la conexión hasta ahora, ¿no? Y la película en la primera media hora, 40 minutos... es bastante dependiente de esta arma muy clásica que tiene que ver con el diálogo como... expositivo, básicamente. Sí, el diálogo expositivo y cómo los argumentos de cada personaje tienen que salir a subrayar un poco lo que va pasando al público. Que para mí lo que tiene es que en una película de un ámbito de tribunales en Buenos Aires... convierte a todos los personajes en algo casi medio inverosímil. Con quien más me pasó eso es con el personaje de Lanzani. Ajá. Y con la actuación de Lanzani. Que lo que creo que le puedo entender es el hecho de que, tal vez representando a ese joven de clase alta y bien educado, y etcétera, etcétera, tenga como un poco ese porte y esa cadencia al hablar. Pero por momentos parece que en una de las pocas manchas que le encuentro a las actuaciones, yo a veces siento que Lanzani está conduciendo la película más que haciendo un papel. Y pero si pensás en Luis Moreno Campo, no estaría eso, no me parece que desentone, digamos. Por eso, claro, por eso digo. Está también, digo, toda la cuestión con la película es que hay cosas que uno por la ignorancia que yo tengo, también por la edad que tengo, por no haberme instruido demasiado en la cuestión. Y también por la naturaleza de la película hay cosas que uno dice, ok, esto tal vez pudo haber sido real. De todos modos, también está como un poco representado de una manera, de vuelta, punto que vi expresado por varias personas opuestas políticamente, se acerca a veces a un tono medio villica en todo. Claro. Pero puntualmente en el caso de Moreno Campo, me parece que de hecho la película juega un poco con eso, en el hecho de que ya vemos como el germen de... el personaje, el Moreno Campo mediático, lo vemos aparecer en un montón de programas, bueno, cuando aparece con el programa de Neustadt, después hay otra escena, cuando Estracera va a ver al personaje de Norman Brisky al hospital, que también está un televisor donde está Moreno Campo, Moreno Campo es eso, básicamente, o sea, es un personaje totalmente mediático y siempre lo fue, digamos, y le gustaba eso. Estracera era más reticente y Moreno Campo era más de eso, más de querer estar en la tele y de querer figurar y de Entonces, en ese sentido, me parece que hasta está buscado eso, sí. Probablemente. Y no hay figura más reminiscente de una épica deportiva que el mentor que interpreta a Norman Brisky. Norman Brisky. Totalmente. Parece un personaje... A mí lo que me pasa con la película es que para mí, obviamente, bueno, como con muchas películas que a uno le interesan, pero para mí los personajes más interesantes son los personajes más laterales o supuestamente más laterales, por lo menos dentro del relato, básicamente pues no son lo protagónico, que son, bueno, el personaje de Norman Brisky, el personaje de Alejandra Fletchner, la mujer de Strassera, y el personaje del hijo, que para mí está lo más lindo de la película está en esta relación entre padre e hijo, en este pibe que va a espiar a la gente y toda una cosa como que le da toda esa cosa más me odio decir humana, pero más querible y más y el personaje de Silvia, del que hace Alejandra Fletcher, también es un personaje que siempre está un paso adelante de todo. Hay un gran momento de comedia que es cuando lo llaman a Strassera para amenazarlo y es un momento como súper tenso, corta y Alejandra Fletcher le dice: ¿quién era? ¿El de las amenazas? Ah, estuvo llamando todo el día, como... Sí. O sea, siempre está como un pasito más allá, y eso me parece muy lindo, me parece un personaje muy, muy bello en la película. Sí, es uno de los comic reliefs más literales, sí, en cuanto a función que tiene la película, siendo el segundo, me parece, la descripción de la llamada de amenaza que hace una de las integrantes del equipo de Strassera frente a la defensa, ¿no? Porque eso se da en el medio de... Eso es lo que hace de puente entre los testimonios de las víctimas más las recusaciones de la defensa en un momento. Sí. Y ese es el puente que tiene la película. Eso también me lleva un poco... Vos mencionabas al hijo y estaba pensando un poco como en los roles también que tiene cada uno de los personajes. O en los roles también que me parece que encarnan tal vez como a... No sé, como a distintos... Distintos estados de tal vez, no sé, de los autores. Porque para mí el hijo es como un poco la representación de quien creció viendo eso. La generación que creció viendo. Claro. El hijo asombrado con la, no sé, con el oficio de este fiscal que va y lo mete en Cana Videla. Por supuesto está todo el tema de la familia muy subrayado, porque es lo que va moviendo. La familia es la que aporta cosas al testimonio, la que impulsa o limita a Strassera, ¿no? Digo, no me pides más papá. ¿Cómo lo va sosteniendo o cómo lo va un poco apurando la esposa? Después me parece que una cosa interesante es las escenas que vienen como a hablar de ciertos aspectos del juicio y la dictadura que no se desarrollan tanto. Y hubo dos cosas con las que me quedé. Hay un abordaje muy, pero muy lateral de lo que tiene que ver con justamente la responsabilidad empresarial o de las patronales, que tiene que ver con ese momento en el que una de las integrantes del equipo de Strassera se esconde atrás de un tractor o de un camión para poder meterse en una fábrica. Sí, sí, total. Que me lo había perdido en la primera vez que vi la película. Después está, por supuesto, digo, porque lo más elocuente es, bueno, el cambio de mentalidad que le va agarrando a la madre de Moreno Campo, pero hay dos momentos también que son como de los chicos encontrándose como... O identificándose con las víctimas. Los chicos del equipo de Strassera. Una es cuando están dos de los muchachos leyendo testimonios ahí en una oficina de la CONADEP, hasta que uno rompe en llanto. Y el otro, que me pareció muy fuerte y me pareció también como una especie de plano hecho por una persona de 40, 50 años que es padre, o escena escrita o escena filmada por, que es la de también la integrante del equipo de Strassera, a la que le filman las zapatillas topper de lona e inmediatamente le montan como ella está viendo la foto de un cadáver con las piernas fuertemente agredidas, digamos. No recuerdo bien eso. Uno de los testimonios también, en ese montaje americano completamente, absolutamente impresionante, que se hace alrededor de los testimonios en el juicio, sí, con esta recolección de los dos chicos que son vendados y se los hace plantar frente al restaurante. Uh-huh. Y que ese testimonio dice, ¿cómo puede ser que la gente no haya visto que éramos dos chicos ahí vendados y que no éramos ningún peligro? Me parecieron como los detalles de la película que salieron a cubrir esos otros aspectos que no están tan desarrollados. Me parece que me resultaron muy interesantes. Sí, sí, me parece que la película tiene muchísimos de ese tipo de detalles. E incluso hay uno que me resulta hasta como un momento en el que la película dialoga con el cine mismo, que es que uno de los jueces es Alejo García Pintos, que interpretó a Pablo Díaz, sí, en La Noche de los Lápices, que también da testimonio, o sea, y que lo vemos también ahí. Y me parece que ahí hay como un diálogo interesante. Pero siempre son como cosas chiquitas, como sutiles, y eso es lo más interesante. No hay nada subrayado en ese sentido. Hay una cosa que... Una decisión que me hizo un poquito de ruido la primera vez que la vi, y la segunda vez que la vi, le llegué a encontrar un sentido, y que no sé si es el sentido buscado, pero que me resultó interesante, que es el momento después del alegato, cuando termina el alegato, se baja el sonido, y el comienzo de los aplausos no se escucha, o sea, no lo escuchamos en el audio, pero me pasó, la vi dos veces la película, en dos funciones distintas, con públicos totalmente distintos. La primera vez la vi a las 2 de la tarde, el jueves del estreno, todo público que vivió esta época, que vivió todo este el juicio de las juntas claramente, porque el promedio de edad era bastante alto. En el momento este en el que se baja el sonido y termina el después del Nunca Más, se baja el sonido y todo el cine se vino abajo en aplausos. Fue un momento muy tremendo, muy movilizador, y al mismo tiempo decía, no es una cosa como totalmente tribunera, y lo pensé en ese momento. Como, ¿está bien esto? ¿No está bien esto? Como que me empezó a hacer un poco de ruido. La segunda vez que la vi en función de las 10 y 20 de la noche, un sábado, creo, el sábado, no, el domingo, público joven, público que nació post dictadura. No hubo aplausos en el final, no hubo aplausos en el momento de Nunca Más, pero creo que nunca jamás vi una función en una sala con público joven donde hubiera un silencio tan sepulcral como en esta película. Salvo en los momentos, bueno, en los momentos de comedia y eso. Pero claramente había una cosa como de atención y todo. Y está bueno, primero por el lado de ver las distintas reacciones en cuanto a las distintas generaciones, digamos, y cómo estas generaciones reciben la película. Y por otro lado, cuando vino esto lo del Nunca Más, me empecé a recordar aquella primera función y dije, acá puede haber también, tal vez, una reivindicación de, en esta decisión de cortar el sonido y que el público empiece a aplaudir, una reivindicación de el cine como un hecho colectivo, digamos, y una reivindicación de ver el cine en sala, justamente en una película que está teniendo problemas por el tema de la exhibición, porque supuestamente va a ir a una plataforma, que es una cuestión de distribución, pero claramente está apostando a que se la vea más allá de los problemas que hubo. O sea, se está apostando a este estreno en salas, sin duda, y me parece que hay como, o sea, en esa revisión me apareció esta idea de que en esa decisión, que es una decisión mínima de montaje de sonido, que son 2, 3, 4 segundos de película, pero me parece que hay una decisión ahí también de tal vez, no sé, que lo vi como una reivindicación de este del cine como fenómeno colectivo, que puede ser interesante. Más que nada en un momento en el cual la mayoría de los estrenos los vamos a ver en nuestras casas. O sea, hay muy pocos los vamos a ver en una sala. O sea, me parece que esto que señalás también es un poco un componente lógicamente incluido dentro de escribir una película con herramientas de clasicismo, me parece. Uh-huh. Y me parece que hay como dos cosas muy interesantes. Hay como, y si querés, me parece que tal vez podemos cerrar en eso como para como para dejarlo ya abierto a que lo sigamos pensando y que se siga pensando. En primer lugar, esta cosa un poco espejada que tiene la película, de cómo el personaje principal, y al parecer yo creo que el director y los dos guionistas, piensan cómo hacer que entre el mensaje. Digo, es una película sobre cómo hacer que entre un mensaje en ese sentido. Y una cosa que también pensé inmediatamente después de ver la película es como, pensaba como, bueno, en Mitre con esta película subiendo a un escenario principal, como decir, yo puedo ser el próximo Campanella, diciéndolo como algo positivo, digo, como un director masivo que puede contar historias, que puede crear a un héroe, a un héroe netamente porteño, como este que estamos viendo, ¿no? Que prepara un discurso citando a la Divina Comedia para meter a los militares en cana en la mesa de su Edelweiss, y que se nutre, incluso es muy graciosa la coincidencia de que sea extrasera a alguien que se apoya en una persona del teatro, del mundo del teatro, para poder hacer llegar su mensaje mejor. Y en segundo lugar, esto que decís me retrotrae a algo interesante que dice el señor Cinelli en página 12, que es que hay una decisión, no sé si lo dijo así, y pido disculpas si me estoy equivocando, pero hay una decisión política en hacer de algún modo accesible, convincente o narrativamente bien digerible el hecho de contar esta historia. Digo, ya hemos dicho todo, ¿no? Sí. Hemos dicho cómo tal vez la política está aislada, cómo no hay concesiones muy grandes hacia ningún lado, tal vez para nosotros, porque hay otra gente para la que sí. Pero después, y de vuelta, esto tal vez puede sonar una hipérbole, pero hay un punto en el cual un gran componente de hacer este tipo de películas es hacer que sean accesibles para todos. Y salvando, obviamente, las distancias. Y distancias que, o haciendo una comparación que alguna vez, por ejemplo, hizo, no sé, Prividera. Digo, Solana filmó documentales. Solana Cicchettino filmaron o todo ese cine militante. Filmó las películas haciendo que fueran sencillas de entender como para un público. Y digo, no estoy comparando o no estoy igualando. No quiero ir en esa dirección, pero digo, hay una decisión, me parece también, proactiva, política y de mucha conciencia también al hablar de este tema de esta manera. Sí, igualmente utilizando un clasicismo que ya estaba en El Estudiante presente para mí. Para mí no es una película que se aleje mucho de lo que era El Estudiante, es una película de mayor escala, digamos, y con una cosa más épica y todo eso, pero también por la naturaleza de lo que se está narrando, pero no me parece que sea una película muy... O sea, yo reconozco al director de Estudiante en esta película, no es que me parece algo totalmente diferente. O sea, hay como una cosa del nervio, del ritmo, que está ahí, está en esa película y está en esta película, me parece. Incluso se podría ver si uno tiene una idea negativa sobre el cine de Mitre, eso. ¿Por qué te lo digo? Porque yo pensé mucho en esa sección de la voz en off del Estudiante en la que dice Roque en este momento deja de cursar materias y le empieza a interesar ¿cómo era? No me acuerdo. El oficio de dar órdenes, hacer amistades, trabajar con la gente, es decir, la política. Y cómo la política acá un poco puede estar vista también como eso, como ese instrumento que sale a ponerte escollos en el avance de la justicia. No sé, no. Es algo muy literal lo que estoy diciendo, pero positivamente o negativamente creo que se puede ver una continuidad a eso. Sí, totalmente. O sea, a mí me parece más una constante de un director que algo intrínsecamente bueno o malo, digamos, pero sí, o sea, no me... O sea, sí me parece que La Cordillera es una película bastante diferente, o La Patota, que son películas bastante diferentes a lo que era El Estudiante. Pero en estas dos películas sí noto una cierta cuestión más de eso, de cuanto a narración, en cuanto a ritmo, en cuanto a cómo está contada la historia. Pero bueno, con las diferencias de que esta es otro tipo de historia un poco más clásica y más épica y más... Que busca esa emoción, que no, obviamente no está mal. Me parece que lo logra, que eso está bien, y me parece que estamos hablando de esta película y de esta manera porque va más allá del mensaje, digamos, y eso me parece que es interesante. Bueno, la seguiremos discutiendo seguramente mucho, por mucho más tiempo y fuera de este ámbito. Sí. Yo creo que este año en el cine argentino tal vez haya sido volver de la pandemia, tal vez haya sido, no sé, el estado de crisis que hay en muchos órdenes de la vida en este país, en el mundo. Mucha gente volvió a filmar para decir cosas muy contundentes, muy importantes, muy con mayúscula. Y pasó, digamos, en órdenes impensados para eso, tal vez, o desde ángulos de cine nacional donde uno no se espera a veces eso. Y vamos a hablar de tres películas en ese sentido. Vamos a hablar, por un lado, de Granizo y Más respeto que soy tu madre. De nuestro querido. De Carnevale. Y por otro lado, de Olaf. Que yo me imagino que, la verdad que la vi casi, diría, tengo que reconocer un poco las apuradas, porque me imaginaba que iba a ser del gusto de los oyentes que la abordáramos un poco. Pero vamos a arrancar ordenadamente y tratemos de ser concisos y concretos. Dos películas de carnaval en un año, realmente, y dos que tienen un poco como una declaración muy fuerte sobre lo que fuimos y lo que estamos siendo ahora. El país en el que hemos vivido y el país o la actualidad en la que estamos. Granizo realmente era como, para mí era como Carnevale haciendo una mezcla de Surf's Up de los Beach Boys con Say No the Times the Prince. En la carga que le puso realmente, como hablar del momento en el que estamos. Y sobre todo en ese contraste que hace de la actualidad y de lo que somos y de cómo vivimos con lo que hemos, con lo que solíamos ser como habitantes de este país y lo que... Como los comments en cualquier video de YouTube de algo de los años 80. Es cierto. Estas eran épocas. Esta era música. Y sí, claro. O en esas cuentas de fotos de archivo que tal vez muestran, no sé, a un cóctel muy elegante hecho en el año 35 y dicen, ah, claro, después llegó el peronismo y nos volvimos más mersas todos. Pero qué tremendo realmente. Yo creo que Carnevale siempre tuvo esta cosa del siempre habló en el lenguaje del costumbrismo. Uh-huh. Yo creo que nunca había sido así de crítico con, no sé, nuestra relación con las apps, nuestra relación con la modernidad, nuestras relaciones con el medio ambiente. Con el medio ambiente, ni hablar. Nuestra relación con los ídolos. Uh-huh. Sin entender mucho de esas cosas, porque me parece que, por ejemplo, me acuerdo que en un momento cuando el personaje de Francella se convierte como en una especie de... En Granizo. Sí, en Granizo. Cuando básicamente todo el país se le pone en contra. Se convierte en paria. Se convierte en un paria y que en un momento hay unos carteles en afuera de la casa, no me acuerdo dónde era, y uno de los carteles dice cancelado. Y me parece muy gracioso porque me parece hasta tierno. Sí. Es como buscar o sea, no entender muy bien cómo está. Tratar de abordar los temas actuales sin entenderlos muy bien. Me parece como, me dio como hasta cierta ternura. Hace varios años que el cine del Carnevale tiene esta cosa de, que para mí se refleja mucho en los personajes, uh-huh, del padre desactualizado que quiere conectar de una manera muy torpe. Y esto lo hace Carnevale con el público. Puede ser. Carnevale en No soy tu mami tenía esta cosa como de que, bueno, miren ahora con esto del feminismo, ¿no? Y las revistas feministas y las mujeres que bueno, que no quieren ser mamis del grupo de WhatsApp. Y esto hoy con esto, ¿no? Con bueno, la juventud que mira solo el celular y que se maneja así y cómo la sociedad hoy te pone en un pedestal y después te voltea de un piedrazo y hoy sos lo peor porque la pifiaste en algo. Uh-huh. Y bueno, y así hace ese camino Francella de la predicción. Es raro cómo va disponiendo eso Carnevale, porque Carnevale pone en un extremo a la gente súper haragana que ve el clima solo en una app y que no le crea otra cosa, lo pone como en el medio a Francella, que es un tipo que con ese trauma que sufre, con esa pérdida que sufre de una mujer, de una esposa, empieza a ver el mundo con una especie de frialdad y de una búsqueda absoluta de que no haya incertidumbre en su vida, ¿no? Porque ese rayo que apareció de la nada sin que él podía predecirlo le cagó la vida. Entonces es como que busca obsesionado esa falta de incertidumbre, esa falta de variables. Y en el otro, y en la otra punta del espectro está este campesino que conoce, que es el que le dice, bueno, no, reconectá con el muñeco Jack de la infancia, reconectá con la tierra. Este mapa que dice, creo que son piedras en el césped, Es el mapa de la Argentina. es el mapa de la Argentina. Y qué fuerte realmente está diciendo eso, y qué fuerte hacer un apocalipsis en Buenos Aires, realmente para subrayar ese punto. Es casi, hay un punto de la película que es como, bueno, muchachos, arrepiéntanse y zafan de... empleado, motoquero de Rappi, arrepentite y no te voltee un granizo del tamaño de una pelota número 5. Es una locura Es una realmente. locura. Es una locura y ese showdown, este final con esta tormenta apocalíptica. Es por lo menos, o sea, quien escucha este podcast sabe lo que pienso yo de Carnevale, pero de repente es la primera vez que Carnevale me sorprende, porque nunca me sorprende, porque la verdad que siempre hace lo mismo, y siempre lo hace mal y siempre lo hace feo, pero acá me sorprendió con algo que salió de la, salió de la nada y está, y qué sé yo, o sea, la película es mala, obviamente, eso no lo vamos a discutir, pero es mucho más interesante que el resto de las películas de Carnevale, Tiene una sí, tesis, tiene una tesis esta tiene película. ideas, tiene ideas mal ejecutadas tal vez, pero mejor eso que tener o tener ideas horribles. O sea, tiene ideas mal ejecutadas en este caso, ¿no? Y hasta me parece que no es tan terrible, que yo siempre le critico, que después le voy a criticar de nuevo con la película, con la otra película de la que vamos a hablar, que siempre la constante autoral de Carnevale es tener un protagonista miserable que la película reivindica Claro. en su miserabilidad, Sí. con su miserabilidad, o sea, haciendo hasta haciéndose la boluda con su miserabilidad. Y no pasa esto con el personaje Claro. de Francella. Me parece que es un personaje con fallas y todo, pero que la película se hace cargo de esas fallas. Y me parece que hay una cosa horrible, que es que a este tipo que vive en el, ¿qué era, en Córdoba? Sí. Sí. Que le dice, que el tipo le dice que no, por favor, no traiga a la prensa, y de repente le lleva ahí se le escapa el carnevalismo. Es un giro Pero en la trama hecho para que sí. el actor diga porteño de mierda, no sé qué Sí, dice sí, al sí. final. Pero no es algo central en la trama como suele ser en las películas de carnevale, que el Sí. protagonista sea un miserable y que la película lo reivindique. Sí, y nos estamos olvidando del otro signo de actualidad que le pone Carnevale a la película, ¿Cuál? que es la hija poliamorosa. Oh, por Dios. Sí, me lo había olvidado por nada, por mi bien. Es verdad. Está tan mal resuelto eso. Está todos los temas que agrega, digamos, están mal resueltos. Bueno, también pasa lo mismo con Más respeto que soy tu madre, que por momentos, hay muchos momentos en los que la hija, el personaje de la hija de Florencia Peña, le dice a la mamá. ¿Ves? Vos haces diferencias. Claro, cuando mi hermano se acuesta con alguien, está todo bien. Y cuando yo me acuesto con alguien, soy una puta, no sé, bla, bla, bla. Y de repente a otro personaje terminan humillándola por puta. Por atorranta, que es la chica centroamericana, digamos. O sea, como que por un lado quiere hacerse la feminista, pero por otro lado hay slut shaming. O sea. Eso para mí es más complejo, o más ¿Es más com complejo? no, no, más complejo porque tiene más capas, me parece, nada más por el hecho de que es un texto de The Turn of the Century del punto de vista de, no sé, lo que era nuestra clase media ilustrada en la transición del menemismo al del arruismo y en el... Sí, igualmente son medio que son parlamentos, los de ellos son medio parlamentos de ahora, ¿no? Del 99, 2000, me parece. Me hicieron... No, poco... bueno, es que eso a qué nos lleva. ¿A qué es ahora o a qué esa bitácora era una cosa... era una cosa costumbrista con un giro medio cool, digo. Sí. Una de las cosas que hace la película es poner como el último clavo en el cajón de la idea de que Cassiari tuviera algo más en su obra que fuera más allá de la inventiva de distribución de sus obras, realmente. Porque es como... No sé, es como estar viendo a mi cuñado realmente un poco, no sé, o los Campanelli en algún punto. Yo pensé en Esperando la Carroza 2. Esperando la Carroza, que es una película que no me gusta para nada, pero es una película que o sea, la podés rescatar por algunos desde algunos lugares, pero Esperando la Carroza 2 no. La película, más respeto con que soy tu madre, la película es como si uno se hubiera logueado en una plataforma de streaming y la plataforma de streaming... con un algoritmo muy bien entrenado, le dijera qué tiene que ver después de mirar Esperando la Carroza, Esperando la Carroza 2, 100 veces no debo, Luna de Avellaneda. Claro. Y que un algoritmo agarró y dijo, bueno, te toca esto. Y parece una droga de diseño la película, realmente, porque es como una... es un cóctel de los estereotipos que tenía cada una de esas películas. Y ahí es donde yo digo, realmente, digo, eso es lo complejo que tiene un poco la película, que es como decir... Es una película típica de carnaval en esta época porque tiene una, no sé, una bajada de línea sobre lo que es vivir en Argentina, sobre lo que es la vida de barrio, sobre lo que es el rico nuevo, sobre lo que es la fidelidad o la lealtad familiar. Es una película que aplica perfectamente a lo que es este país hoy. Uh-huh. Y el problema es que también es una novela de hace 20 años. Entonces, claro. Ver eso donde hay una relación de mutualismo negativo entre la obra, entre la bitácora, el blog y la película realmente. Es un flaco favor que se hace mutuamente Carnevale y Cassiari en ese sentido. Uh-huh. Y eso no termina ni siquiera de hablar, por ejemplo, no sé, de lo que hacen con Peretti en Marruecos y tu madre. Otro personaje bastante complicado, sí, que la película deja bien parado. Pero que, además, yo creo que lo que le hicieron un poco tiene como la... ¿Lo que le hicieron? No, lo que hicieron con ese personaje. Digo, para mí nadie es una víctima. Yo sé que vos rescatás un poco a Florencia Peña, y para mí no es una víctima de la película. Florencia Peña está ahí y... No, para mí sale un poco más airosa que el resto. Sí. Como que... Pero, no, para mí Florencia Peña en esa película es Moni Argento con conciencia, un poco más de conciencia. pero el personaje de Peretti para mí es como el equivalente campanelístico a la película de actor afroamericano vestido viste, de persona obesa. Sí, sí, sí, sí. Es una locura. Un hermano Wayans. Algo así. Sí. No, es terrible, es terrible, es terrible. También está ese falso merchandising, otra cosa que también puede resultar hasta un poquito tierna de meterse en cosas que uno no conoce, que el personaje de tanto él como su nieto son fanáticos de los Ramones, sí. Y hay como todo un falso merchandising de los Ramones que es espantoso y que no tiene nada que ver con, que solamente lo pudo haber hecho alguien que no escuchó los Ramones jamás en su vida. Claro. Porque son como, como bandas de los 90, como bandas todos los logos y todos son como de bandas metaleras de los 90. O sea, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho hay un afiche que dice I wanna be sedated y tiene, y sedated está con doble T, es toda una vergüenza, pero pero es hasta medio tierno, porque es claramente no está, o sea, les pide un poquito de investigación, o sea, escuchá un poquito a los Ramones, mirá una foto de los Ramones y vas a ver que lo que estás haciendo no está bueno. Yo, claramente se ve que no crecí. No, mi facultad no fue la calle, en ese sentido, porque yo creía justamente que había una buena, no sé, que alguien compró un afiche de un recital de los Redondos en buen estado o algo, no sé. había visto yo un poco de ese arte y me había parecido como, bueno, ok, por lo menos cumplieron ese departamento, pero evidentemente no. No, es... no, A mí lo que me pareció absurdo es el personaje de un abuelo que, haciendo bien las cuentas, se había vuelto punky a los 50, más o menos. Sí. O a los 45, una cosa así. Sí, qué sé yo, eso es medio que la podés zafar un poco si tenés algo más, algo de que agarrarte, pero sí. Me parece que no funciona. Y aparte de toda esa cosa, lo del acento es insoportable. Sí, insoportable. Lo del, que está, aparece subtitulado todo el tiempo con claro. Ese tano. Y no, eso, el Italio el no, el cocoliche invertido. El cocoliche invertido que tiene el personaje de Peretti, que es como que va diciendo algo en italiano y lo remata con una palabra, con un insulto en español, claro, en un claro español. Dame la chota. Eso, dice, no, en italiano, no, garca. Sí. Qué extraño. Ay, Dios. En fin. No hay mucho para decir tampoco, o sea, es que la película está tan vacía, digamos. No, pero... Y que tiene... Pero juega, o sea, hasta tiene filtritos chotos para en la imagen, que son esos desenfoques en los costados de la imagen. Tiene, sí. Es como muy... Tiene ciertas cosas que son amateur, o sea, directamente. Lo cual nos puede llevar a... No, obvio, ya sé a dónde queremos ir, pero lo único que quiero decir es... Lo interesante, y en serio y fuera de cualquier joda, que me resulta la sandinización que estamos viendo en directo de Carnevale y de Suar. Me parece que es uno de los grandes, grandes puntos que nos vamos a llevar de este año. Nos quedó la ópera prima de Suar en el tintero. Claro. No importa. Otra película con personaje miserable. Más miserable que de costumbre. Ah, no, porque tenemos Corazón Loco, pero... Realmente es un psicópata. Bueno, eso es el chueco personaje. Sí, sí, sí, sí. Básicamente. Sí, sin hacerse cargo, porque el chueco personaje en Igualita a mí le da una vuelta a eso y es un personaje interesante. Pero no, pero no. De vuelta, caso. Se están poniendo todos viejos. Sí. Y les pasan esas dos cosas, que es que se está poniendo más ridículo lo que quieren retratar de cada época y a la vez se están poniendo más solemnes. Sí. Y... No, bueno, pero hay momentos de la película de Suar, de 30 noches con mi ex, uh-huh. ¿sí? Que parecen los TikToks de Mariano Martínez directamente, cuando él imita el ataque de... Pero eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es eso, que tienen una cosa como de humorista que va tomando lo que va pasando y lo procesa de la manera más boluda posible. Sí, total. Es eso. O sea, es como ir cada año a la temporada marplatense y ver cómo insertan el zeitgeist en el título, ¿entendés? Como, ¿qué es el chiste de Twitter? Como, no sé, tiktokeame la paloma, no sé, esas cosas. Sí, y sí. Que siempre vos vas viendo, uno puede seguir el zeitgeist de la época, cómo va evolucionando, por esos títulos y por cómo lo van haciendo. Y eso también, bueno, es el estado del cine nacional y el hecho de quiénes pueden filmar seguido, como para claro. ir haciendo esas cosas. Sí. Lo que nos lleva a... Vamos a cerrar un poco discutiendo muy brevemente Olaf de Cristina Agüero. Mamma mía. Y Juri Masachesi. Es cierto, perdón. Codirección. No sé si tendré tiempo de encontrar ahora el tweet de Cristina Agüero en el que invitaba. Porque lo invitó con una mención de Twitter a Juan Acosta a formar parte de la película. Ah, sí, es verdad. Acá tenemos a Juan Acosta el 20 de octubre promocionando la película. Pero bueno, hablábamos un poco mencionábamos esto como de bajadas de línea muy explícitas sobre reconectar con la tierra, respetar al medio ambiente. Digo, se coló también la inminente catástrofe cotidiana en la que vamos a con la que vamos a convivir, con el estado de nuestro medio ambiente. Y digo, y se va colando eso en los discursos y en los guiones y en las superproducciones de Hollywood y en claro, no, películas obvio, como, la super, como esta. Las superproducciones satíricas un poco de Netflix. Sí, también. ¿No? Digo, es Don't Look Up esa, ¿no? Sí, Don't Look Up. Mamma mía. Pero lo hemos visto en Granizo y lo hemos visto este año en Olaf. Voy a citar algunas frases de Olaf en referencia a esto. Lo voy a tratar de decir en el tono más neutral posible. Esto es un diálogo de... Que es básicamente lo que se sucede en la película. Claro. Dicho en el tono más neutral posible. Es cierto. Un diálogo de... O una línea que le dice el personaje de Agüero en la película a quien sería su marido. En el contexto de planear quedarse en una localidad de la Patagonia argentina, cerca de los Andes, claramente, cerca de la frontera con Chile, para asentarse y tal vez planear la creación de una reserva ecológica. Y en este sentido, el personaje de Cristina Agüero dice: la ecología es un fenómeno mundial hoy en día. En esa intención es que ellos después se encariñan con la idea de adoptar al perro Olaf. Uh-huh. Un siberiano. Sí, un siberiano que es parte de un criadero, que es como... Sí, sí, no, me parece bien todo. Que yo entiendo que son como todos los no de hablar con un proteccionista de animales o de perros, ¿no? Como el hecho de que sean criados de raza, mezclados y todo ese tipo de cosas, en vez de adoptar a un perrito de la calle. Entonces, la pareja de Juan Acosta y... Ingrid Pericori. Secuestran a Olaf. Sí. Para obtener dinero en base a una extorsión. Uh-huh. Entra en acción la Gendarmería Nacional. Y hay un diálogo cuando se acercan a hacer la denuncia a Gendarmería del secuestro del perro. Cristina Agüero pregunta, ¿cómo puedo? Y voy a citarlo con interjecciones y puntos suspensivos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para proteger a los animales, para colaborar en la lucha con los animales, para, digamos, salvaguardarlos? Responde el gendarme, para empezar, cuidar mejor los recursos, empezar a reciclar, preocuparnos más por el medio ambiente. La villana, la secuestradora, vive en una casa de campo con un establo. Uh-huh. Y hay una escena en la que manda un mensaje extorsivo, un WhatsApp a Agüero, en una especie de cabinita que hay, uh-huh, así como con techo pero sin paredes, digamos, uh-huh, en el medio del jardín, donde hay una artesanía con una bandera de Cuba. ¿En serio? No me había dado cuenta de eso. Lo tengo fresco de haber visto la película hace poco. Yo la vi el día de su estreno en el Gaumont. Habría que buscar la recaudación, ¿no? Sería interesante porque hay una subida ilegal a YouTube, que es donde, uh-huh, vi la película, que tiene 22.000 vistas. Al día de hoy. Y después, bueno, el mensaje de cierre, una cartel escrito en los créditos que dice: si amas tu vida, comienza por amar la del planeta. Madre de Dios. Yo no había visto ninguna película de Agüero. Yo sí. Vos sabrás decir realmente, bueno, y a quienes hayan visto más una película, si es costumbre, como está este descuido formal, el montaje, las actuaciones, la puesta en escena. Y mirá, lo primero que vi de Cristina Agüero, que tiene a Cristina Agüero como productora y actriz y guionista, co-guionista, si mal no recuerdo, es Policía Corrupto, la película de Carlos Galletini, de mediados de los 90, con Gerardo Romano, que Carlos Galletini la firmó con otro nombre, Carlo Campanile, porque no quería salir en los créditos. O sea, imagínense que Carlos Galletini, el director de Los Bañeros Más Locos, claro, del Mundo, Bañeros de la Playa Loca, no quería salir en los créditos de esta película porque, bueno, es una especie de rip-off de Abel Ferrara, de Un Maldito Policía. Ah, wow. Claro, la juega por ese lado. Una película muy, muy mediocre, pero después, o sea, vemos las películas que hizo después en video esta persona, Cristina Agüero, y es realmente una película de Ferrara, o sea, Policía Corrupto. Primero, o sea, es una película mínimamente competente. Tanto, bueno, yo después vi La Casa en la Playa, que está escrita, producida y protagonizada por la señora Agüero y dirigida por Juli Masachisi, que es la codirectora de Olaf. Es una película paupérrima en todos los sentidos, pero en el sentido más, o sea, más amateur, de agarrar una camarita, la cámara más berreta, y hacer la cosa más horrenda que te puede salir. Que hay un momento que me acuerdo que transcurre en una estación de policía donde está un tipo en un escritorio y en el fondo hay una lona, una sábana atrás. O sea, es nivel acto escolar. Sí. Y me parece que Olaf sigue este camino de precarización de todo. Es increíble. Es increíble. O sea, todos los recursos de montaje, tiene todos los recursitos de programa de montaje de Windows Movie Maker, sí. Puestos en una película que se estrenó en la sala 1 del Gaumont y tuvo dos horarios centrales en la primera semana de estreno. Lo cual lleva a preguntarse, a que uno se pregunte muchas cosas. Sí. O sea, es una película subamateur, digamos. Claro. O sea, no es una película mala que estrena. No, es una película realmente. O sea, es complicado. Es complicado cuando aparece una película así y sabes que otras películas no se están haciendo, digamos. O no se hicieron. Esta película es vieja igual. Se estrena ahora, pero creo que tiene unos años. Creo que tiene más de 5 años. Pero no se entiende cómo llegó hasta ahí. No, es cierto que tiene un tiempo. Esto, digo, se dejaba ver también en el detalle más personal y obviamente, bueno, triste que tiene la película, que es que Olaf era la mascota realmente de la directora. Uh-huh. Y según explica una leyenda, al final había fallecido hace varios años ya. Sí. Pero bueno, está basada en hechos reales, lo dice. Claro, lo mismo que dice la placa al inicio de Argentina 1985. Sí. como para darle un cierre y una vuelta completa a todo esto. Pero bueno, siento que hay un deber cumplido en haber en haberme acercado a esta película y en haber tocado todas las bases de cómo el cine argentino este año viene acercándose a los temas importantes, sea como sea, desde el juicio que sentó las bases de nuestra búsqueda de memoria, de verdad y justicia, o de, no sé, o del drama argentino cíclico con La Plata, o de cómo tenemos que respetar el planeta, sea reconectando con los juguetes de la infancia o creando una reserva ecológica con 3 animalitos y 4 personas inaugurándola. El arca de Agüero. El arca de Agüero. Bueno, vamos cerrando, sí. O a menos que queramos lograr la proeza de comprar la hora de estudio más inútil del planeta reemplazando la filmografía de Agüero. Pero va a quedar para el próximo episodio. Así es. Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.